casualidad. Tú y yo, el viento, el sol, el perfume de una flor, los sueños y el amor, somos uno en realidad.